te puedo olvidar. Malvado lobo, te disfrazaste de indefenso animal. ¿Quién iba a pensar? ¡Qué ironía! Que la obra no termina en tu acto final. Sin ti seguirá. ¡Ay! Harta de ti ya estoy. Me dieron fuerza las caídas y ya sanaron. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.